Guess who's back in the house? House. Burger Queers. Bienvenidos a el octavo programa de Burger Queers. De regreso. De regreso. Guess who's back in the house? Heels click clacking about. Fine, fresh, feminine style. 211, I'm divine. So heavenly, gentlemen, sweating. It's down across the board, no doubt. Body like wow. Pussy about the end of this trap. Titty so plentiful. Fish and queen. Jezebel should be criminal. Don't make sense for a bitch to be this in doubt. Rock to the side. What is that sound? Watch me drop, drop, drop into the ground. Rock from the four. Drop to the floor. Add up the tens to get the score. I've been that bitch, yes, I love that drama. Fishy, feminine, up and comer. From the Clintons to the Obamas. I keep it tight. Now they call me mother. Jaded cream, bitch, I love that drama. Fishy, feminine, up and comer. From the Clintons to the Obamas. I keep it tight. Now they call Long, Miss Automatic, Supersonic, I'm a Sassatron, and I ain't looking up to anyone, the gam's alone. And I'm ready to shake the jelly when the jam is on. The kind of queen that all the fellas make advances on. I'm only getting out of bed for 20 million. Now get your camera phone, cause in a minute I'm about to be on. Here comes that girl, uh-oh, shit, what I'm getting. Well, that's the bread I'm hustling. Flush the crust, she's the big shot caller. Get run over. None of these bitches is county like blue. Clocking these chickens, I'm plucking they blue. Running my business, is balls coming through. Where I step in, you know where, what it do. Y'all know where what to do. None of these bitches is fucking with me. Running my businesses, don't need a witness. When I step in, they know where what it do. When I step in, they know where what it do. Yeah, bitch, she done already done had her. She been done had hers. Y esto fue Call Me Mother de RuPaul, que no hemos hablado todavía de RuPaul, pero bueno, esta canción la hicimos porque regresamos después de 2 semanas en silencio, después de 2 semanas de no decir absolutamente ninguna estupidez al aire, hemos regresado. ¿Cómo estás, Tonatiu? Muy bien, güey. Preocupado, honestamente. O sea, no me da cabida pensar que Beto y nosotros otros 8 radioescuchas se quedaron sin chistes de culos 2 semanas, güey. No, culos, no. De culos y vaginas y penes, güey. O sea, ¿qué van a hacer? Se quedaron sin esas cosas, güey. 2 semanas. O sea, imagínate lo vacías que deben estar sus vidas ahora. No. Pero bueno, ya estamos de regreso, ya. Ya íbamos a rellenarles ese vacío, ja, ja, ja. Exacto, güey, ya los vamos a llenar de esta música completamente. Exactamente. Me parece. Oye, muy bien. Cuéntame. Descubrí algo muy cagado en estas 2 semanas. Yo soy muy fan, güey, muy, muy fan de Rica, Famosa y Latina. Me da vida, güey. O sea, Mama Niurka es mi spirit animal. Y la neta Mama es que, bueno... Mama New. Mama New. No mames. Entonces, bueno, si ustedes poquito rica, famosa y latina, como esta diosa gay latina que todos llevamos dentro. Bueno, pues sabrán que también sale la esposa de Lupillo Rivera, ¿no? Bueno, ¿por qué digo la esposa de Lupillo Rivera? Porque voy a hablar de Lupillo Rivera, no de la esposa. Lupillo Rivera sacó una canción muy cagada con Snoop Dogg. Hizo una colaboración con Snoop Dogg salió hace una semana. El video está cagado y pues metió a otros raperos ahí cagadones latinos también. Snoop Dogg, así literal, rapea como tres versos, ¿no? Y todo lo demás son todos los demás güeyes. Pero está muy chido que Lupillo Rivera, que era como de banda, ¿no? Y que sea como muy de música del norte y así, ahora esté haciendo esto. Y pues eso es lo que les quiero presentar. Ahorita lo escuchamos, pero yo quiero hablar un poco acerca de ese fenómeno interesante, acerca de la unión del trap con los corridos y con esta música regional mexicana. Ya viene ocurriendo como desde hace un rato, ¿no? Y la neta está padre, está bueno que estén mezclando esos dos géneros, porque creo también que hicieron como una buena escucha de sus usuarios. Es como de, como a la banda que le gusta la banda y el regional mexicano, pues también empieza a gustar el reggaetón y también escucha artistas urbanos, ¿no? Entonces dijeron, ¿qué pasaría si los unimos? Y pues por eso Snoop Dogg también empezó como a colaborar con, pues hizo una colaboración, ¿no? El año pasado con una banda de banda, que también le quedó muy chido, y pues está una banda de banda, porque la neta no tengo idea de quiénes eran, pero pues estaba bien cagada, y como que regresó Snoop Dogg, volvió a la vida, volvió de entre los países pastizales de marihuana, regresó Snoop Dogg, así que pues está bueno, lo voy a escuchar y ya compartiremos impresiones al respecto. Vámonos entonces con este corrido tumbado. Bueno, no sé si se ha corrido tumbado, la verdad, pero vámonos con esto. Y güey, o sea, es una maravilla que lo hayas conocido por la esposa de Lupillo Rivera. O sea, ¿qué pedo con eso, güey? Sí. No tiene sentido. Es que neta, por favor, vean Rica, Famosa y Latina, güey. Mayeli se da unas putizas, pero así deliciosas, güey. Con la que era la modelo Sissi Feitas, que era modelo en Sábado Gigante. No sé si se acuerdan de esta, güey. Bueno, ella es así de una perra. Y, güey, se meten unas putizas todo el tiempo. Pero bueno, X, güey. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Hasta la verga, güey. Lupillo, Snoop Dogg, The Real. Santa Fe. Sigue subiendo la venta, la gente nunca es lo que aparenta. La virgen me cuida, la calle me respeta. Moviendo efectivo, disparo como escopeta. Neta, somos los dueños de la banqueta. Fumado, activado, para cualquier situación. De lado a lado, muévelo, hip hop, revolución. Batealo, quémalo y pásalo. Que andas con mi clica, la que rifa, puro vándalo. Flow bandolero, moviendo dinero. Soy el pelotero, el cholo sonidero. Tequila, hierba y ron, tengo tino y también mi bandón, bien piratas y manchados para tumbarte el cantón. Soy callejero, el pelotero, el mero mero. Ganando lana, la marihuana me paga, pero esto es mi juego, vida de los bandoleros. Lo que tengo te chinga, es de otra liga. ¿Quieres cuántas libras para sentir las vibras? Estás volando con mis hijas todos los días. Quedo verde, esa leche, comprende mi gente. I'm worldwide and you're invited along for the ride. I'm running game like a boss player. Yeah. Don't give a fuck about a naysayer, say a prayer. I'm the shot caller, a baller, a street scholar. Checking dollars and popping collars, the game is ours. Saludos pa' Choco, bateando chuque y libreta de coco. Salieron la paga, llegaron los kilos y una tras otra con loco. No pueden parar este home run. Este pelotero conecta una nueve fajada en el pantalón. Mi gente solo calla y respeta. Sí, mi suerte no fue caracoles. Fue ponerle huevos cuando había puros frijoles. Ahora traigo brócoli y delfino pa' que enroles. Y no solo bateamos, también metemos goles. headed to the party. Bank account gigante in an old school classic Carlo Monte. Find me a spot where bad bitches shake they body. I like that dark mocha and caramel latte. I'm hitting home runs, big poppin', money long. Big guapi. Started my own enterprise, headed to the top it. You in the presence of a boss and can't nobody stop me. Big knot, knot, big bank, bank, big yacht, big rank. Toast to success and toast to the boogie. Bad bitches, bright lights, and a pound of hoodie. El cementerio llora, la muerte es lo único seguro. Mi vida loca, la cárcel fría y peligrosa. Vida corta, mi vida chola, la calle es mía, bien caliente la cosa. O sea, ¿ya te gustó la moto? Burger Queers en Resistencia. Esto es el descontrol total. Es que ya la juventud de la juventud, Joaquín, ¿qué es esto? Está buena. Sí, está buena. O sea, está buena, pero la verdad es que sí saca un poco de pedo que Lupillo Rivera esté haciendo trap y que le metan así como un sampleo de trompetas y de acordeones. No sé, me parece raro, pero me gusta. O sea, podría acostumbrarme a este tipo de música. El degenere total. El degenere total de los valores. Sí, ¿te gusta el corrido tumbado? Me gusta. No puedes decir nada. Oye, pero aparte lo más cagado es que o sea, conociste esta canción gracias a Rica Famosa, a la esposa de Lupillo Rivera. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo funcionó? Es que yo la sigo en Instagram. Esta vieja tiene como su... bueno, desde Rica y Famosa Latina tiene como su marca de maquillaje. Güey, gatísima. O sea, no se pongan jamás una sombra de... A ver, en esta emisión no vamos a utilizar términos como gato o gata, por favor. Podrás decir popularísima. La línea de maquillaje, no ella. Mayeli me cae así increíble, güey. O sea, yo sería su amiga. Yo le pediría ser su amiga, güey. ¿No? Yo quisiera usar su maquillaje. Porque se me va a salir el pinche ojo, güey, ¿no? Pero si usas Bisú. Usas Bisú. Ah, Bisú tiene una calidad increíble. ¿De qué estás hablando, güey? No. Mi Bisú, te respeto. Bisú, patrocíname, por favor, si estás escuchando. Patrocínanos, Bisú, patrocínanos. La verdad es que sus bilés son muy bonitos. Perdón, se mezcló el audio. Pero ustedes no se preocupen, radio escuchas. De todos modos, nos escuchan tres personas y ya saben que siempre estamos diciendo pura cosa ahí. Bien locochona, no voy a decir groserías. Voy a intentar no decir groserías a partir de este momento. O sea, durante la transmisión, no en la vida cotidiana. Pero Bisú... Bisú tiene muy buenos colores de labios, por ejemplo. Que a mí me gustan mucho los labiales. Tienen muy buenos colores, la verdad. Para sombras igual, tienen una variedad de pigmentos. Y la verdad es que pigmentan muy bien. Tiene sus problemas, pero bueno, eso hablaremos otro día cuando hablemos como de maquillaje. Que... Maquillaje de prostituta. No, como que utilizan sus sus labiales en conejitos, ¿no? Los pintan, les pintan los labios y... Yo siempre creí, ¿no? Cuando, bueno, obviamente no soy tan pendeja, pero para poder usar MAC y tener la conciencia limpia, decía, ay, no, pues los maquillan así a los conejos, ¿no? Les ponen pestañas y les ponen blush. ¡Qué perrísimas los conejos! Güey, qué increíble la orangután así con sus labios hermosos. ¡Ay, no! No, bebé. Pues no, bueno, hablando de perrísimas, quiero presentarles yo mi descubrimiento de estas dos semanas, que ya la hemos pasado aquí en este programa y que aparte salió creo que en nuestro programa número uno, que es nuestra Kanye West femenino, que es Azealia Banks. Y Azealia Banks también, como es una visionaria y visionuda, y sabe que el negocio está en los latinos, pues hizo una canción en español, una canción medio para perrear, ¿no? Y que pues tiene como toda la actitud que siempre ha tenido. Y la verdad es que me encantó, me fascinó y me puse a perrear en mi silla cuando la escuché. Vamos a escuchar a esta canción. ¿Tú ya la habías escuchado, Tonatiu? No, yo no la había escuchado y me parece buenísimo que sea en español. Aunque odio a los gays, la verdad. Odio a los gays, pero me vale verga. ¿Neta? ¿Es en serio? ¿Cómo? Sí, ha sacado posteos y stories medio homofóbicos y como que la comunidad en Estados Unidos ya la medio está cancelando, pero no podemos. ¿Sabes por qué? Porque es muy perra, güey. La amamos. Es muy perra, es muy perra. O sea, sí quieres que te escupa en la cara, la neta. O sea, sí. Es como de, ok, escúpeme la cara. Y quiero que me discrimine por ser gay. Discrimíname. Además, ella puede. Ay, es la única sí, que puede y le vamos a permitir. Pero bueno, escuchemos esta canción que se llama Nirvana. O yo creo que ahora sí lo podemos pronunciar como en español. Nirvana, de Azealia o Azealia. Azealia Bancos. Ahí va, escúchenla. No te enamores. No te ilusiones, somos salvajes, tú no me conoces. Bitch, I'm the real deal, my time is so damn frío. Si tú me preguntas lo que a mí me gusta la cama, eso que yo veo. Soy una freak, esa es mi fama. Pero en la mesa, yo soy una dama. Vestida de Prada y la minifalda, si te come todo me quedo sin nada. Y es un placer, no digas nada y yo como bala ya nadie me para. Tan pronto él me dice que me ama. Pero solo yo que quiero a la cama. Dale con calma hasta la mañana. Aprovecha la noche que ya no es mañana. Yo soy la princesa, tú eres la rana. Y yo lo que quiero es llegar a Nirvana. Llegar a Nirvana. Llévame a Nirvana. Llévame a Nirvana. Llévame a Nirvana. Yo no quiero que tú pienses que te quiero ni un poquito. Lo que quiero, doggy style, y se llama perreíto. Expensive gowns, I got on princess cuts, I'm feeling frigid now. He ain't on money tucks, I'm getting pregnant now. No prenup on, we get married now. Fuck this on me when he skated town. You know that dick was good, I'm about to bust him down. About to bust the buck up on you fucking clowns. Niggas kiss the ring, but never touch the crown. Tan pronto él me dice que me ama. Pero solo yo que quiero a la cama. Dale con calma hasta la mañana. Aprovecha la noche que ya no es mañana. Yo soy la princesa, tú eres la rana. Y yo lo que quiero es llegar a Nirvana. Llévame a Nirvana. Llévame a Nirvana. Llévame a Nirvana. Burger Queers en resistencia. Diosa Azealia Bancos. Es muy buena. Oigan, pero es hora de el momento que todos estaban esperando. ¡Sí! De los ratos mamados. ¡Ratos mamados! ¡Ratos fuertes! Bueno, la verdad es que ahora no vamos a hablar tanto de cosas queer o cosas de este estilo, sino que como estuvimos en ausencia 2 semanas, ¿se acuerdan del último programa que dijimos como que güey, pinche trabajo, nos tiene de la verga, bla, bla? Bueno, pues no se dio, siguió de esa misma manera y fue por esa razón que no estuvimos presentes 2 semanas, el trabajo nos consumió. Y, pero bueno, tuvo sus ventajas porque pudimos conocer nueva música y pudimos salir a comer a nuevos lados y conocer pues platillos y pues como comida de autor, que la gente está muy chida. ¿Y tú qué comiste, Alina? ¿Qué fuiste a comer? Pues mira, en esas 2 semanas fue mi cumpleaños. El 29 de abril cumplí 33 años, la edad de Cristo, como dirían todos nuestros tíos, ¿no? O sea, las tías. Y me fui a un lugar que se llama Asai Kaiseki, que ese lugar está muy padre porque es un lugar como muy privado, es un restaurante muy chiquito. en donde se come como si fuera, pues no sé, como un ritual ahí japonés extraño, ¿no? En donde se come enfrente de la barra, donde te están preparando todo. Y está interesante porque yo pensé que era solamente comida japonesa. Y sí es comida japonesa, son técnicas japonesas, pero los ingredientes que utilizan son ingredientes de la región, ¿no? Entonces, de la región, de temporada y local. Entonces me tocó probar un sushi de nopal. Que, o sea, que fue la cosa así rarísima. Yo cuando vi el sushi dije, ¿qué es esto? Estoy pagando 5,000 pesos por un sushi de nopal. Pero cuando me lo probé dije, ¿qué maravilla es esto? La verdad me encantó, o sea, sabía muy, muy bueno. Y otra cosa que probé fue una sopa. ¿Sabía nopal? No, o sea, no como tal, no porque no tenía la preparación que nosotros le ponemos, que es con su cebollita, que con su cilantro y su chilito. No. O sea, estaba hecho como un sushi. O sea, imagínate que era como la base de arroz y encima estaba el nopal. No sé qué tenía, no sé si estaba encurtido, no sé qué pasó, pero la verdad es que estaba muy, muy rico, o sea, muy fresco y sí tenía como ese toque oriental. Eso es lo que más me sorprende, o sea, cómo pueden utilizar estos ingredientes pues súper locales como el nopal. O sea, nunca en la vida había probado un sushi de nopal. Es la primera vez que lo pruebo. Lo volvería a hacer solo si estuviera en Asahi Kaiseki o si le pusieran queso Filadelfia. Porque no hay nada mejor que un sushi. Aguacate y queso Filadelfia, claro que sí. Y soya con chiles toreados, evidentemente. Que nos faltó ese programa, ¿no? O sea, aparte de lo que queríamos hacer en estas dos semanas que no estuvimos, era como estas adaptaciones que hay de la comida internacional, las adaptaciones que se hacen muy mexicanas, justo como el sushi que se come con soya y chiles toreados. Pero ya ahora ya dan ponzu, ya el ponzu está tomando como relevancia, ya en todos lados ya hay ponzu, ¿no? Que sí. Está cagado. Chido. Pero es que antes no se llamaba ponzu, antes se llamaba soya con limón. O sea, ahora ya tiene un nombre mucho más fancy. Y bueno, ese fue como mi descubrimiento. ¿Y el tuyo? Pues mira, yo fui a Tres Tonalá. Es un restaurante de... Pues sí, es como muy de autor. O sea, es como medio mediterráneo, medio mexicano, ¿no? Justo como dices, ¿no? Esta mezcla interesante o estas adaptaciones de comida internacional. Y el chef es Marco Cruz. Es muy, muy amigo de Lula de Martín del Campo, que la gente es muy buena. Pero pues su comida... Me da mucha flojera ir hasta su restaurante. Fíjate que a mí, o sea, yo nunca he ido al restaurante, pero la única vez que he probado algo de Lula, que yo la verdad no creo que este sea su platillo insignia, o sea, no es su platillo principal, pero la única vez que he probado algo de Lula fue una coliflor rostizada y como con especias, que la verdad no me gustó como nada, o sea, no se me hizo nada especial. Y lo probé en Milésime, entonces también fue como un poco decepcionante, pero no quiero, o sea, no me quiero cerrar a conocer la cocina de Lula, pero tampoco pienso ir a Santa Fe. Sí, no, la verdad es que qué flojera ir hasta Santa Fe, pero este, la verdad es que está cerca, está aquí en Tonalá, bueno, a mí me queda cerca, pero la gente es muy bueno, y justo es eso, esta adaptación con productos locales, ¿no? O sea, la gente es que la trazabilidad está muy chida con ellos, tiene una muy buena carta de mixología, pequeña, porque pues ya saben que los restaurantes ahora sus cartas se han reducido al casi 70%, pero tiene platillos muy, muy buenos. De entrada tiene una ensalada que es toda blanqueada, ¿no? Calabazas, etcétera. Pero lo interesante es que le agrega, en lugar de la típica ensalada, por ejemplo, con burrata, ¿no? Le pone queso fresco, ¿no? Y lo envuelve todo con un pesto, ¿no? Muy rico. Y la gente es que está muy buena. Tiene unos esquites increíbles que les pone una mayonesa de chile ancho que no mames, están deliciosos. Y yo probé de plato fuerte, de plato mamado, de un risotto. un risotto con huitlacoche. Ya saben que normalmente los risottos pues llevan como esta terrosidad de los hongos, ¿no? Y aquí está padre que le haya puesto huitlacoche y, güey, qué maravilla, güey, cremoso. Las porciones muy bien dadas, no son estas porciones pequeñitas, no, güey. O sea, platos bien servidos, precios... Planeta no tan caros, ¿no? O sea, te sale lo mismo comer en un Vips que allá. O sea, quizá la... ¡Guau! Sí, o sea, platos de 170 pesos, 180 pesos, ¿no? O sea, la verdad es que están muy bien. Y, güey, delicioso. Igual, tiene, te digo, mixología, ¿no? Bastante buena, tiene una carta de bebidas muy buena, ¿no? Con whisky, té, o sea, muy veraniego también ya, con tés, ¿no? Con mezcal, ¿no? O sea, la verdad es que muy, muy rico, güey. Y la gente es que se los recomiendo mucho, vayan. Pero, otra cosa que no solo es comida... Y quiero, les digo, en estas dos semanas también estuve escuchando bastante música y algo que descubrí fue a Kid Keo, que es Kid Keo. Keo. Genial. Es trapero español, que es odiadísimo, güey. Es odiadísimo y amadísimo, me di cuenta, ¿no? Sí, la gente cuéntame o lo ama más. O odia. Y pues nada, este güey, plan es que me gustó mucho como su onda trapera rara. Es guapetón, pero al mismo tiempo es como medio queer, ¿no? No sé, como que me da ese vibe de... Cero, de una... a mí se me hace como muy machito, pero ¿sabes qué? Es como muy... O sea, es que como que hay una estética de los traperos, güey, los traperos españoles, que son como sí. Muy, muy pachecos, güey. Son muy pachecos y tienen como, ya sabes, como su rapadito, ¿no? Y como que siempre andan así con playeritas sin manga. Son muy canis, que les llaman en España, ¿no? Son muy medio como... Medio racista el término, ¿no? Porque es como más... Es como tú, ¿no? Mira, si tú dices gato, yo puedo decir cani. Oye, Alina, qué internacional, oye. Obvio, por supuesto. No, pero es muy bueno. Tiene una canción, por ejemplo, que habla sobre decirle no a las menores de edad, güey, ¿no? ¿Sabes? A huevo, súper bien. Si es menor de edad, Nel. O sea, entonces me late eso también, o sea, que sea como... Sí. O sea, mira, no debería de estar hablando de eso, la neta, o sea, no debería ser ni siquiera un tema, pero bueno, está bien que lo diga y que le esté diciendo a la comunidad eso. También tiene un show, tiene una canción que hace con A Color Show, que tú sabes, A Color Show para mí es una cosa maravillosa. De hecho, yo descubrí a Kid Keo a través de una de sus intervenciones con A Color Show. Y la canción está bien padre porque es como una combinación de español con inglés. Y entonces habla como justo como de esta cuestión de conocer a morras de otros países, ¿no? De que le gusta, o sea, como pues esta como internacionalidad de pues del amor, más que del amor, como del sexo, güey, así como de güey, cójanse con todos los que puedan y disfrútenlo, y lo cual está chido, güey, también, o sea, como que lo que me gusta del trap es que es eso, como que es muy libre en esta cuestión de la sexualidad, ¿no? Entonces... Y es cierto, yo por ejemplo, cuando turisteo, así como hay turismo gastronómico y turismo cultural... Bueno, yo hago este turismo en donde cojo con locales y extranjeros, ¿no? Yo no discrimino en mis viajes. Exacto, pero, tú pisas parejo, como dirían por ahí los fifas, ¿no? O sea, si yo tengo pie plano porque piso parejo. A mí me pisan parejo. Yo está no tengo muy bien. Pero bueno, bien. Vamos a esta canción de Kid Keo. Me parece perfecto. Venga. Tengo un Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap. Show de 20s, gasto Ferry, Prada para traquetear. Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada. Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar. Tengo un Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap. Show de 20s, gasto Ferry, Prada para traquetear. Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada. Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar. No, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Ma vie, ma vie, ma vie. Tenis, gasto Ferry, Prada para traquetear. Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada. Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar. Tengo un Mary, Coco Fendi, tengo el Prodi en el trap. Show de Twenties, gasto Ferry, Prada para traquetear. Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada. Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar. No, no, no. Ma vi, ma vi. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Ma vie, ma vie, ma vie. Resistencia. Qué bueno es Kid Keo o Kid Keo, whatever. Pero es muy bueno y justo lo que estábamos hablando mientras ustedes estaban escuchando esta canción, es que ya como que los géneros como que empiezan a, o sea, como que ya se empiezan a borrar esas líneas entre géneros, ¿no? O sea, en nuestra época de juventud solamente era rock y el rock no podía mezclarse con otra cosa, ¿no? El pop no podía mezclarse con otra cosa. Y ahorita ya como que ya no importan los géneros. Así como ya no importan los géneros de personas, ya no importa tampoco los géneros musicales. Y entonces ya se puede juntar el dance con la música, con el reggaetón, con el rock, con música de los ochentas, con el pop. O sea, ya no hay, con el trap, ya no hay como esta distinción y más bien lo que están haciendo es música, que es lo padre, es lo cool, ¿no? Qué descontrol, Joaquín. Esto ya. Descontrol total, Joaquín. Y me encanta el descontrol. Arriba el desvergue. ¿No has visto eso de TikTok? Hay en TikTok lo de, a mí me gusta el desvergue, a mí me gusta el guerrero y así soy. ¿No? A mí me gusta y pues sí. Claro. Pues que sí. Nos gusta, nos gusta. Y Kid Keo tiene como esta cualidad de ir introduciendo como diferentes idiomas, ¿no? O sea, justo lo que hablábamos, ¿no? No se queda solamente con el español, como con este, con esta herencia franquista en la que si solo hablas español, solo vas a hablar español en tus canciones y no vas a introducir otros idiomas. Él mete, mete, por ejemplo, el inglés y en esta canción, pues la canción se llama Ma Vie, que está en francés. Y pues hablando de estos artistas internacionales, yo les quiero traer de vuelta otra vez, una vez más, a mi italiano favorito, que es Mammut, que acaba de sacar justo la semana pasada. Yo siempre, o sea, como que además siempre cae cuando hacemos programa, ¿no? Entonces acaba de sacar justo la semana pasada esta canción que se llama Clan. Y la verdad es que aquí voy a sacar mi vena marquetera, ¿no? O sea, el chavo es muy, muy, muy bueno haciendo sus campañas para lanzamientos de sencillos. Y lo que hizo, que me pareció súper interesante, es que hizo una especie de gamification, ¿no? O sea, metió él, él se puso como un personaje tipo así Fortnite, y también como esta cuestión así como medio esotérica. La canción se llama Clan, y entonces tú, para poder como subir de nivel e ir descubriendo poco a poco la canción, tenías como que escuchar o pasar un nivel o meterte a su página y descubrir así picándole a ver dónde, para poder escuchar como fragmentos de la canción, hasta que pues ya llegó el día en el que la lanzó, ¿no? Entonces la verdad es que eso está bien padre, y como que también me emociona mucho porque está cabrón. Eso que dices me gusta, porque digo, en más adelante les voy a presentar otra canción, pero que justo hizo algo muy similar. O sea, como que ahora entienden también los músicos, o bueno, su equipo de marketing, que tienen que, o sea, que solo lanzarla ya no vale la pena, ¿no? Que tienes que enganchar desde el minuto uno, güey, al usuario, y no solamente a los fans, sino a potenciales escuchas, ¿no? Entonces está padre que sean como en que todo tu ambiente digital esté rodeado de esa conversación, para que te intereses y luego vayas a escucharla, ¿no? Porque ya existe alguien que está diciéndolo, y muchas personas que están diciéndolo, ¿no? Entonces está padre, me gusta que la música también esté más metida en el pedo digital ahora. Totalmente. Hetero de nosotros. Exacto. Y aparte vas generando expectativas. O sea, y entonces cuando llega la canción, a lo mejor ni siquiera es tan buena, pero ya te generó tantas expectativas que dices, no, sí, güey, me tiene que gustar, la voy a escuchar otra vez. Y pues eso es lo que me pasó. Al principio dije, ay, esto como que... Y luego ya la escuché, dije, ok, está bien. Te quiero, Mahmood. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Clan, de Mahmood. Y pues después hablamos de otras cosas. Vamos entrando ya a la recta final de nuestro programa, que la verdad es que se me está pasando bien rápido, porque pues obviamente como pasaron 2 semanas sin hacerlo, pues a mí ya estoy muy emocionada. Parece que estoy así en un rush de burger cuiroso. Es como el programa 1. Así es, pero con menor calidad de audio. Ahora vamos entonces a escuchar Clan de Mahmood. Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fascine poi rovini la serata. Se il palo quando arriva la retata, te quiero si me mata. Ti bruciano le tende, se la famiglia mente. Ti chiedono le perle, ma non conviene dirle. Via da me, via da me, via da me. Ti richiamerò, resta qui in zona. Via da te, via da te, via da te. Col denaro guarda e tona. Spari fuoco con gli AK solo quando siamo soli. Mezzanotte sembra giorno, in piedi sopra il polmino. Sto fuori di me. Se mi fotti perché non ti ho detto mai che la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte. Non credo sia un bel modo per raggiungere il nirvana. Tenere il culo sopra un fuoristrada. A volte chi non piange non impara. Ma questo clan è la tua spada. Zingari nelle ville, si sparano scintille. Un sole rosso scende, la sfinge ancora splende. Via da me, via da me, via da me. Ti richiamerò, resta qui in zona. Via da te, via da te, via da te. Col denaro guarda e tona. Spari fuoco con gli AK solo quando siamo soli. Mezzanotte sembra giorno, in piedi sopra il polmino. Sto fuori di me. Se mi fotti perché non ti ho detto mai che la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, giriamo un po' tra ragazzini che impennano in T-Max. Ora lo sai cosa si fa per entrare nel mio clan. Non servirà tatuarsi droghi sopra la schiena. Ora lo sai come si fa per entrare nel mio clan. Spari fuoco con gli AK solo quando siamo soli. Mezzanotte sembra giorno, in piedi sopra il panino. Sto fuori di me. Se mi fotti perché non ti ho detto mai che la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, siamo un clan. La notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, siamo un clan. la notte, noi siamo un clan. La notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte, noi siamo un clan. En resistencia. Y estamos de regreso y ahora sí, entramos a la recta final y ahora viene también lo que estaban esperando desde hace dos semanas. Nuestras recomendaciones para ir comiendo. Yay, para ir comiendo. Yeah. Bueno, lo que les decía hace rato, Alina, sobre esto, esta onda marquetera que los músicos están haciendo, la neta es que esto también lo hizo Garbage. Saben que Garbage es mi banda favorita y así desde que estoy inscrito así en su canal de YouTube, ¿no? En sus newsletters, en todos lados, en Spotify, ¿no? Y la neta es que empezaron a hacer una campaña muy chida sobre su nueva rola que se llama No Gods, No Masters. Y pues es como su regreso después de unos años. Ellos ya habían tenido como muchos tours y todo, pero siempre eran como pues ya una onda muy, muy de viejitos, ¿no? Ya juntarse con Blondie, ya hacer como sus conciertos ya eran más como de, güey, pues vamos a echar desmadre y a ver qué pasa, ¿no? Pues si les gusta chido, ya vamos a cantar. Desmadres de su andadera, ¿no? Ajá, exacto, como que ya me vale verga quien esté escuchándome, güey, yo voy a cantar lo que yo quiera en mis conciertos, y pues la verdad es que ya, pues ya no eran tan, tan padres, ¿no? Pero, pues la verdad es que regresaron fuerte. Aparte, algo que me mama es que Shirley Manson es la community manager, güey. O sea, ella sí responde, güey, sí, y está ahí peleándose con medio mundo, ¿no? Y luego está ahí de feminista también, ¿no? Y luego apoyando así a queers, o sea, está muy vergas lo que hace ella en... Y ella dice así como, no, soy Shirley Manson, así. Yo estoy respondiendo todo. Está muy verga. Hicieron esta campaña en donde empezaron a sacar justo, güey, fragmentitos en distintas partes. Entonces era uno en YouTube, güey, otro en Facebook, otro en Spotify, ¿no? Y empezaron a, o sea, y al final hicieron este countdown para escuchar ya la rola, ¿no? En, no me acuerdo qué día fue, pero ya eran como las 10 de la noche, ¿no? Y la gente es que les fue muy bien. La rola sí tiene esta onda muy garbage noventero, pero al mismo tiempo como muy también de sus discos como del 2000. Y esta onda también como más como dark wave, que ahora está regresando como muy fuerte entre los músicos como más de esa época. Entonces le queda muy bien. Además que Shirley Manson, diosa, se ve increíble. Los demás ya se ven viejitos, pero ella, güey, así de que 30 años, toda la vida, ¿no? Dorian Gray, exacto. Entonces esta es mi recomendación para que vayan comiendo. En los siguientes días va a salir el nuevo sencillo. Entonces como que ahora ya no están, como serie de televisión, ya sabes. Ahora ya no se lanza un álbum, se lanzan como por partes, güey. El álbum va saliendo por partes, me parece increíble, güey. Se llama Wolves, el nuevo sencillo que va a salir. Pero bueno, ahora vamos a escuchar este de No Gods, No Masters. No, la neta no lo vamos a escuchar porque yo quiero hablar. No, no es cierto, sí lo vamos a escuchar. ¿Tienes algo que decir al respecto de Garbage? Dilo. No tengo nada que aportar. Vamos a escucharla. Nothing lasts, and no one's Burger Queers en Resistencia. Bueno, pues esto fue Garbage, No Gods, No Masters. La verdad está padre, me gustó, está, sigue teniendo como este mood rockerón y bueno, pues Shirley es Shirley y será Shirley durante toda la vida y la respetamos, la queremos, a pesar de que de repente ya es hora de decirle a veces, oiga señora, siéntese ya. Deje el Facebook. Sí, pero bueno. Sí lo toma como Facebook personal a veces. Pero me encanta. Exacto. Está padre, está también divertido que los mismos artistas se metan como a escuchar a su comunidad y todo y se pongan ahí a discutir. Pero bueno, yo les quiero contar para mi recomendación de ir comiendo otro de los lugares a los que fui. O sea, también descubrí bastante música, pero también estuve comiendo muy rico. O sea, si ustedes me vieran, ya peso 80 kilos más. Pero la verdad valió la pena porque fui a un restaurante que está en el centro que se llama Limosneros. La verdad es que he ido como 3 o 4 veces a Limosneros y todas las veces me sorprende, todas las veces me encanta. Es raro encontrar un restaurante en donde regresas y regresas y regresas y encuentras como una buena propuesta, porque además este restaurante pues es comida de autor. Entonces quiere decir que su carta es ambulante, ¿no? O sea, su carta va cambiando conforme a la temporalidad, conforme a los productos que hay, dependiendo de qué mes te encuentres o si te encuentras en primavera, verano, invierno. Entonces fui y ahora ya tiene otro chef que es Hatsin Santos, que es un gran chef que tenía antes un restaurante que se llama Talaya. Y una de las cosas que más me encantó comer fue un aguachile de sandía. Bueno, se llamaba atún sandía el platillo y era sandía encurtida y atún, ¿no? Entonces, cuando la probabas y con un aguachile ahí, como con un poquito de chilito y pues obviamente el jugo de la sandía, y cuando la probabas, la chiste era probar como el atún con la sandía encurtida. Y entonces, al momento de probarlo, hacía una explosión de sabores y texturas en tu boca muy cañón, ¿no? O sea, esta textura del pescado fresco que es el atún, más su sabor, más la textura como un poco, que será como un poco porosa de la sandía y muy, muy jugosa, hacían una cosa increíble en el paladar y la verdad yo me quedé así súper sorprendida. Y otra de las cosas que probé padrísimas era unos buñuelos. O sea, los buñuelos son como pues este platillo tradicional que todos conocemos, pero este estaba llevado como a un nivel así como de tipo molecular, ¿no? En donde estaba el buñuelo, pero en medio del buñuelo había una espuma de queso cotija y encima había una miel de guayaba. No manches, o sea, no, o sea, yo no me imaginaba cómo podía saber esto, ¿no? Pero la verdad es que tenía una cremosidad la espuma de queso cotija y el sabor del cotija, que es bastante fuerte, hacía un excelente, excelente maridaje con la miel de guayaba, ¿no? Entonces, ahorita lo que lo describiste me recordó, o sea, la descripción que hiciste a los roles de guayaba que hacen en Rosetta, que también es como mascarpone con mermelada de guayaba y el pan, ¿no? O sea, que es como crujiente, que es como un buñuelo, pues. No, bueno, no es un buñuelo, pues, pero tiene textura. Pero yo creo que sí tiene ahí como una reminiscencia del buñuelo, ¿no? Suena. Y la verdad es que es una cosa maravillosa. Vayan, por favor, a Limosneros. Sí es una lanita, ¿no? Pero vale la pena. O sea, vale la pena completamente la experiencia desde la entrada hasta el final. Es una experiencia completa. Realmente vale la pena ir hasta el centro, ¿no? Y bueno, nosotros que vivimos lejos del centro, bueno, no tan lejos, ¿no? Hasta eso, no está tan lejos. Pero bueno, es buenísimo y de verdad, si son amantes de la comida, tienen que ir a probar el nuevo menú de Hatsin Santos. Y bueno, ya estamos terminando, y vamos a poner una canción de Cassius, pero la verdad no. No vamos a poner esa canción, vamos a terminar con una canción que yo también acabo de descubrir, que es un artista queer, de hecho, es un artista queer brasileño que se llama Yalu, que él tiene como, o sea, como que cada uno de sus discos, cada uno de sus videos son bastante conceptuales, le mete cierta cosa de poesía, pero también le mete como esta onda futurista, ¿no? O sea, de repente tiene unos maquillajes increíbles y también su tirada es como de repente hace cosas como electrosas, pero de repente se va más y tira más hacia hacia cierta música tradicional brasileña. Y este es el caso con esta canción que se llama Linda, que hace con una, con un grupo que se llama Os Amantes. Os Amantes. No sé, es bien difícil pronunciar para mí en el portugués, pero es muy linda, está bonita. Y esta canción, aparte de concluir con nuestra hermosa velada, pues van a quedar con un buen sabor de boca. Y no me quiero ir sin antes agradecerle a David Mendoza, nuestro productor. Y muchísimas gracias, David, por estar siempre al pie del cañón. Te queremos, te amamos y eres el mejor productor y editor de audio que existe en el mundo mundial. Por aguantarnos 2 semanas sin editar. Ajá, así es. Ya estaban que se le cocían las habas a mi queridísimo David. Y bueno, pues ya vamos a despedirnos. Les recuerdo, por favor, síganme en mi red social, en Instagram, como La Chica Foodie, donde van a encontrar estas recomendaciones y más de música, música queer, música afro todo, y también comida súper rica. Tú, Tonatiuh, dinos. Y a mí, ya saben, en TikTok y en Instagram como Tonatiuh Gareda. Ya estoy más en TikTok, la verdad. Aunque ahora ya nada más veo. Ya estoy viendo muchas cosas. Eres espectador. Ah, ya soy espectador, pero ya saben que siempre digo que regreso. Entonces hago como 2 TikToks así en chinga una semana, luego desaparezco. Pero síganme, ahí estoy. Síganlo, síganos y sigan escuchando Resistencia. Hay buenísimos programas, el programa que sigue la verdad es que está bastante interesante y pues conozcan la programación y no se pierdan nuestro próximo capítulo. Los dejamos con Linda de Jalú. Demais ainda, e eu tô desesperado, querendo te ver. Vem, linda, cê não sabe a falta que faz. Não sou louco de anos atrás. Eu preciso de você. Vem, que eu não suporto a tristeza e a incerteza de não mais te ver. Preciso que entenda, eu amo você e não vai passar nunca, jamais. Demais ainda, e eu tô desesperado, querendo você. Vem, linda, cê não sabe a falta que faz. Não sou louco de anos atrás. Eu preciso de você. Vem, vem, vem, vem. Que eu não suporto a tristeza e a incerteza de não mais viver. Burger Queers en Resistencia.